Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todos conocimos o conocemos alguno. Yo tuve un tío al que le preguntábamos la hora solo por divertirnos, ya que sabíamos que nos daría una hora diferente a la real, simplemente para poder mentir. Era su placer. Mi tío debe haber mentido 1,000,000 de veces en su vida, cuando la media que nos corresponde es 100,000 mentiras, unas 4 al día, según encuesta londinense del Daily Mail. Todos, absolutamente todos mentimos, unos más y otros menos. Pero todos mentimos. ¿Por qué? Nuestra autoestima nos conduce a hacerlo. Y es que no les mentimos a los demás, sino a nosotros, que pretendemos proyectar una imagen que no corresponde a la realidad. La mentira nace con nosotros, la heredamos genéticamente de aquellas mentiras que usaron nuestros antepasados para sobrevivir, afirma el psicólogo Robert Feldman de la Universidad de Massachusetts. Otros animales también mienten. La diferencia es que el único capaz de mentirse a sí mismo es el hombre. Fanfarronería, conveniencia, vergüenza, interés, respeto, necesidad, defensa, piedad o desesperación. Esos son los resortes. Casi todos, repito, se escudan en la autoestima y en un propósito más allá de lo consciente, evitar el golpe de adrenalina que la revelación de la verdad nos provocaría. Desde niños nuestros padres enaltecen el valor de la verdad, pero nos enseñan a mentir. Nuestras mentiras crecen a medida que crecemos. La mentira empieza casi con el día. ¿Cómo estás? Preguntamos a la primera persona que encontramos sin que en realidad nos importe cómo está. Bien, responde ella automáticamente, sabiendo que ni sabe ni le importa. En realidad mentimos, sí, pero lo hacemos para socializar. Oscar Wilde decía que quien dijo la primera mentira fundó la sociedad civil. Miénteme más, pide la canción que cantan los tres diamantes. Para Platón era más valioso mentir consciente y voluntariamente que decir la verdad involuntariamente. Los griegos elogiaban la mentira. Y para Ignacio Mendiola, sociólogo de la Universidad del País Vasco y autor del libro Elogio de la Mentira, esta es un refugio y un lubricante para las sociedades humanas que la practican cotidianamente. ¿Podemos saber quién nos miente y quién no? Potencialmente sí, pero es peligroso porque podríamos interpretar mal los casi imperceptibles signos que traicionan al mentiroso. Nos mira fijamente a los ojos cuando sostiene la mirada, se pone exageradamente nervioso cuando lo interrogamos, incurre en contradicciones, comete errores al describir los mismos detalles, mezcla los hechos, se opone a responder alguna pregunta concreta. ¿Qué no responde y cómo si le preguntamos directamente si nos está mintiendo, aunque la respuesta parezca una obviedad enorme? Los estudiosos insisten en que es peligroso que un inexperto interprete esos signos que delatan al mentiroso. Esa, dicen, es labor para expertos. En cambio, nos dan un consejo en caso de que confirmemos que alguien nos miente: escuchar siempre las razones de la mentira. Esto es tan importante como preguntarnos por qué mentimos nosotros mismos. O en todo caso, ese tío nuestro que todos usamos para atribuirle alguna mentira. Hoy puede ser un gran día y mañana también.